Che, Poti, se hacen los rockeros esto. No toques si no sabes. Dale, dale, dale, dale. Pico y pala, mi amor. Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Aunque el tiempo diga lo contrario, y los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan, y eso casi siempre o siempre les encanta. Solo como un pájaro que vuela en la noche, libre de voz, pero no de mí, vacío como el sueño de un saber dónde ir, duro como un muerto en su tumba que murió de miedo por valor de vivir. No somos los número uno, pero tampoco los del medio. ¿Escuchaste? Para mi amor. Están quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de tiza. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa. Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida. De por qué los sentimientos vuelven con el día. Para todos nuestros fans, dale like.